¿Cómo me veo yo? Me llamo Gloria y me identifico con los delfines. Tuve contacto con ellos. Son de piel suave y a la vez rasposa. Son juguetones. Me gusta cómo se expresan entre ellos y con el ser humano. Y también me encanta el oleaje del mar. Cómo rompen las olas, transformadas en una gran espuma. Pero ello no quita que me gusten otros animales, sobre todo los perros y caballos. Me gustó mucho la película, cuyo título no recuerdo, en la que trabajaba Meg Ryan, que quería pasar unas vacaciones en un lugar tranquilo para escribir, pues era escritora. Así que dio con otra persona femenina de clase social alta. Al final intercambian casas cuyas vidas son opuestas, y la película es muy divertida y entrañable. Me gusta la música en general, la irlandesa, la clásica. Tengo en la mente una música clásica que no recuerdo y siento no decírosla. Me gusta bailar, el deporte, sobre todo nadar, aerobic. Solía montar a caballo. Me gusta el silencio para reflexionar y conocer gente. ¿Cómo me ve Raquel? Gloria me recuerda a la película de Ghost. Es tranquila y trabajadora. Le gusta escuchar y dialogar. Aunque es un poco callada con los desconocidos, es amable y de risa fácil. También hace muñecas y es creativa. Corazón triste. Siento un vacío perdido. Vaído inminente. Menester una valedura. Hazme alguna señal, Dios mío, que yo pueda sentir, porque sin ti mi amor no puedo vivir, en mi soledad impersonal, y mi corazón vuelve a vivir.